Pero vas a ver que vas a regresar. Me dejas por ese zarpado en gel. Y yo re loco, me quiero morir. Me cuesta tanto creer que lo podré.

Que todavía es temprano para que ahora te mareches y le tomes su mano. Llora en mucha gente, llora y está preguntando ¿por qué te fuiste ahora? ¿Por qué te has marchado? Con cada cosa venía y tú lo contabas, a pesar de lo que hacías y de tus macanas. También en las malas, y ahora le toma su mano y ahora tiene salas. No te olvidaré, por más que ya no esté, no te podré olvidar, no lo lograré. ¿A dónde te me vas? Y vos tampoco sabes, sé que te quise para el cielo y ahí sé que te encontraré. Pequeño angelito, mira como mi hermano, el padre de mis sobrinos, cuídate de tus hijos como tú los cuidarías. Te juro por mi vida que cuidaré a tu familia. Llevarte todavía es temprano para que ahora te mareches y te tomes su mano. Llora el mensaje, te llora y te está preguntando ¿por qué te fuiste ahora? ¿Por qué te has marchado? Yo te olvidaré, aunque ya no estés, no te podré olvidar. Lograré, a donde te vas,

noche lo ves a todos los fumanceros que andan fumando porro y que son gato negro. Yo quiero ver a todos los pibes que fuman marihuana y nunca se persiguen. Yo quiero ver a todos los pibes que fuman marihuana y nunca se persiguen. Esto que toca esta noche es el niño, yo puro de franca, ya no tanto mío. Yo fumo un porro y no me felicito. Alce las manos, alce las manos. Yo quiero ver a todos mis hermanos. Alce las manos, alce las manos. Yo quiero ver a todos mis hermanos. Yo quiero ver a todos los drogados. Yeah.